Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tardes casi noches, aunque pues no se nota tanto con este nuevo horario. Bueno, no tan nuevo, ya es viejo el horario, es el viejo nuevo horario de verano. Bueno, ya saben que ustedes, pues que a las 7 que sale este programa, obviamente a través de Radio Universidad, frecuencia modulada 88.5, a esa hora, pues ahorita con este horario de verano, pues a esa hora y a las 8 y todavía inclusive casi arañando las 9 todavía es posible tener la luz del día. Entonces pues bueno, no estamos saliendo técnicamente tan noche, y mucho menos en las repeticiones que tenemos en el 1190 de AM todos los sábados a las 6:30, que es todavía muchísimo más temprano. Bueno, los saludo un servidor, José Luis Domínguez, dándoles la más cordial las bienvenidas a esta nueva emisión de Del Otro Lado, que es, ahora sí, ya chequé bien el número, es la número 94, y seguimos acercándonos, señor Enrique Aguilar, a la emisión número 100. Sí, efectivamente, un número cabalístico y de suerte, seguramente. Es fácil decirlo, pero hay que llegar hasta acá. Así es, ya nos falta poquillo, hombre, ya estamos muy, muy, muy cerca, ya en nada más y nada menos que 6 semanas, mes y medio estamos cumpliendo nuestro programa número 100. Y bueno, les invitamos también a que se comuniquen con nosotros a los números en cabina 826-1347 y 826-1348, ambos en que están situados tanto en las cabinas de amplitud modulada como de frecuencia modulada, y allí pues los atenderá muy amablemente nuestro buen amigo César, quien saca el programa al aire en ambos días. Y también de repente ahí nuestro amigo Cindy Torres también está por ahí echándole la mano, así es que un saludo para ellos. Le recordamos también, y así muy rápido, que puede escuchar también ya el programa, y bueno, no nada más el programa de Del Otro Lado, sino toda la programación de Radio Universidad a través de internet, si ustedes entran al portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es uaslp.mx. Ahí van a encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad. Ahí le dan clic, los va a la página que los mande. Van a encontrar nuevamente el logotipo de Radio Universidad, pero dice en vivo. Entonces dan clic ahí y automáticamente les empieza a descargar un archivo temporal en sus máquinas, el cual les permitirá escuchar la programación de Radio Universidad, tanto de frecuencia modulada como de amplitud modulada. Y pues vamos a continuar el día de hoy con el tema que venimos desarrollando de hace 3 semanas y que es el de la Inquisición. Pero como les mencionamos también la semana anterior, esta semana el programa va a estar un poco más inclinado hacia la relación, bueno, la lucha que hubo de la Inquisición contra la brujería, la alquimia y todo lo que se asoció en su momento con este concepto, ya que no solamente quienes practicaban brujería o hacían hechizos eran brujos, sino que para la Inquisición un brujo también era aquel que hacía por ahí experimentos con elementos químicos, que eran los alquimistas. También ellos eran considerados brujos, así es que pues bueno, vamos a hablar de eso alrededor de este programa. Y pues quisiera comenzar con un artículo sobre la Inquisición y la brujería que encontramos por ahí en internet, donde dice: recientemente se publicó las actas del Simposio Internacional La Inquisición, gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica, donde regía el Vaticano en el campo espiritual. Desmitifica una parte del genocidio en países como España por brujería, exagerados por la exitosa campaña protestante para mejorar su oposición al imperio español de aquella época. Y bueno, primero habría que comentar que se inició esto como un fenómeno popular, ya que la aparición de la figura de la bruja poseída por el demonio se iría ajusticiando por la población local en un inicio, y en 1484, cuando Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería, ojo con esto, da por oficial la existencia de la brujería, o sea que antes la brujería era underground, hasta que él dijo, es oficial, ahora sí existe la brujería, por medio de la bula Sumis Desideratis Affectivus. Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios incubos o sucubos, que también ya les explicamos en su momento qué eran, y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, las mies de la tierra, etcétera, etcétera. Híjole, qué barbaridad, qué cosas bien interesantes que decir. Primero, fíjate que esto que acabas de decir de que sí existe la brujería, Yo siento una cosa, se había tardado en hacer una declaratoria de este tipo, porque bueno, pues en realidad el asunto de las religiones, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es un asunto dogmático, es un asunto de, pues ahora sí que de fe, y nos cuesta no reconocerlo. El asunto de la brujería definitivamente que lo es también, no es un asunto más que de fe, ¿no? Y dicho sea con mucha suavidad y con mucho respeto, no confundamos. Es decir, es una cosa de que la gente lo crea a pie juntillas, y entonces aquí ya íbamos en otro tipo de circunstancias. En esto que vamos a entrar, José Luis, que hablas tú de que estamos hablando ya de lo que es hechicería, brujos, yo siento que es importante que dejemos anotar una cosa. La Iglesia Católica ha pedido perdón por esto. En otras épocas, por allí hace algunos años salió en una revista muy conocida que se llama Contenido, un artículo que era artículo gigante, creo que fue en tres entregos, que decía el pasado que la Iglesia Católica mexicana quisiera olvidar. Pero fíjate que yo siento una cosa, que se tuvo que pasar por ese proceso necesariamente para esclarecernos una bola de cosas y una bola de ideas, ¿sí? Se tuvo que pasar por señalar al que pensaba, por señalar al que se atrevía a mezclar sustancias y conseguir otro tipo de cosas, y creo que cualquiera pensaría que está haciendo así como cosas del demonio, ¿no? Pero en realidad así es. Esto es todo lo que yo quiero decir. Okay, bueno, si por ahí ustedes escuchan unos ruidos medio raros de automóviles, bocinas, ahí un chiflido de un viene, bueno, lo que pasa es que estamos haciendo un control remoto desde el taller mecánico del Mofles, entonces por ahí ustedes se van, estamos grabando en la oficina del señor Enrique Aguilar, que son nuestros estudios regulares, y el día de hoy, que es quincenita, no, pues está de locos el centro. Entonces pues aquí tenemos la ventana enfrente y pues entran por ahí sonidos de todo tipo. Si entra una palabrota, no hay problema, aquí nomás le ponemos un beep y se acabó el asunto. Y bueno, este también asunto de carácter, también algo complicado, que es la difusión de la imprenta o la invención de la imprenta en sí, que nos mencionó el señor Enrique Aguilar la semana pasada, que es uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. Se pensó también, se llegó a pensar de que por medio, a través de la de las personas que conformaban el jurado de la Santa Inquisición, o como se le denominara, de que se le empezó a hacer uso también, mal uso, a la imprenta para imprimir, valga la redundancia, propaganda malsana o que fuera en contra de las costumbres de aquel entonces. El ejemplo más palpable fue el de la difusión de obras como la Divina Comedia, que en los años posteriores a la Peste Negra, donde se hablaba de los suplicios del infierno, el teatro, donde se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones, incluso las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por la Reforma, la Guerra de los 30 años, la Revuelta de los Países Bajos, el anglicanismo y la aparición de movimientos religiosos radicales como los anabaptistas. Todo esto generó también cierta molestia dentro de estos círculos. Les decía que lo podíamos considerar inclusive como una secta de cierta forma. Y pues bueno, entonces también se pudo hablar de dos religiones diferenciadas según la fuerza de la brujería. En Alemania y en Suiza, la región del Jura, los Países Bajos españoles, Francia e Inglaterra, donde hubo una brutalidad excepcional, y también en los países nórdicos orientales y mediterráneos especialmente, donde la caza de brujas fue algo tardío, sin fuerza y poco importante demográficamente, e inclusive, si mal no recuerdo, bueno, más bien no recuerdo algunos nombres así famosos de brujas, pero las brujas más famosas de aquella época, precisamente como lo mencionamos hace un momento, eran europeas o eran alemanas. Yo recuerdo por ahí algunas alemanas, y algunas otras eran españolas o francesas. Inclusive por ahí hay un documental muy interesante que yo les recomiendo en lo personal. A mí me gustaría, Enrique, ojalá se pueda, es nada más una mera idea de ahora que estemos celebrando los primeros 100 programas, ojalá se pudiera hacer por ahí algún ciclo de documentales o de cine para el público interesado. Es que por ahí tuve la fortuna de conseguir un documental titulado La brujería a través de los tiempos, y creo yo que sería muy interesante presentárselo a muchos de nuestros radioescuchas, porque de ahí se pueden encontrar datos muy muy interesantes con este respecto. Y pues bueno, antes de continuar, porque bueno, vienen algunas otras cosas que nos vamos a tardar un poquito más en desarrollar, me gustaría que escucharan esta, que es otro fragmento más de otro documental que habla sobre la Inquisición y los instrumentos de tortura, inclusive más concretamente de lo que estamos hablando ahorita, que fue de la Inquisición en contra de la brujería española, y regresamos en un momento con más de Del Otro Lado. Entre los años 1450 y 1750, más de 110.000 mujeres fueron procesadas y 60.000 fueron ejecutadas solo en Europa. ¿Qué hicieron para merecerlo? Fueron acusadas de ser brujas. La bruja diabólica es una invención de finales de la Edad Media. Hasta entonces dominaba la idea de San Agustín o Agustín de Hipona, que consideraba que todo lo que pasa en la tierra es obra de Dios. Esta idea cambió a partir del siglo XIII, y una persona clave en este cambio fue Santo Tomás de Aquino. Según Santo Tomás, el demonio también podía actuar en la tierra. Las fuerzas del mal luchaban con las del bien en la tierra, y la bruja pasaba a ser una persona que adoraba al demonio y participaba de su secta, que tenía como objetivo destruir a la cristiandad. Es bastante probable que el origen de este mito esté en el miedo. El miedo al conocimiento que las mujeres tenían. Desde la prehistoria, mientras los hombres volcaban sus esfuerzos en actividades como la caza, las mujeres se volvieron expertas en el conocimiento de las plantas. Este conocimiento fue pasando de mujer a mujer, creando una especialización que llegó hasta la Edad Media. Hay algunas regiones del saber popular que correspondían esencialmente a las mujeres, incluso de manera prácticamente monopolística. Por ejemplo, las mujeres eran las encargadas de traer los niños al mundo, eran las parteras, y también eran las que conocían los remedios naturales, eran las curanderas. ¿Qué pasó en estos años para que la figura de la curandera se transformara en la de la bruja? No fue casualidad, sino fruto del esfuerzo premeditado de algunos hombres. Todo empieza en el siglo XV, cuando dos dominicos alemanes escribieron el libro Maleus Maleficarum, el martillo de brujas, describiendo esta supuesta secta universal. Al mismo tiempo, la aparición de la imprenta multiplicó los efectos de los manuales de brujería por toda Europa. La imagen que se había creado en el imaginario colectivo dio lugar a una persecución sangrienta, la caza de brujas. Aquellas mujeres acusadas de brujería eran torturadas para que confesaran y delataran a otras. Después, las brujas eran colgadas en la horca, ya que la hoguera era una herramienta que solo usaba la Santa Inquisición. La caza de brujas es uno de los procesos de persecución de la mujer mejor documentados. Miles de mujeres, cuyo único delito era simplemente ser diferentes, fueron torturadas y ahorcadas, contribuyendo a crear el mito de la mujer hechicera malvada frente al hombre sabio y bueno. Estos estereotipos han calado fuertemente en nuestra cultura, hasta el punto que las contribuciones de la mujer a la evolución de la humanidad han sido borradas de la historia. ¿Hasta cuándo? Bien, estamos ya de regreso aquí en Del Otro Lado. Recuerda que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5 FM y también a través del 1190 de amplitud modulada, lo que aquí estamos denominando en Radio Universidad como el sistema combo, las dos estaciones hermanas, Radio Universidad, los domingos a las 7 y los sábados a las 6:30. Bueno, siempre lo digo al revés, pero es que es así como sale en ese orden, el estreno el domingo y el sábado la repetición. Y pues continuando con el tema de la Inquisición y su, bueno, no, nuevamente, no la relación con la brujería, más bien lo que hizo en contra de la brujería o lo que llegaron a considerar como brujería. Pero antes, bueno, aquí señor Enrique Aguilar me decía que quería hacer un comentario al respecto de lo que estábamos mencionando hace un momento. Gracias, José Luis. Bueno, yo nada más estaba haciendo una pequeña reflexión sobre el comentario que hiciste en el bloque anterior, cuando decías que ha llegado hasta nuestros oídos un gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuras sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales y la mies de la tierra. Aquí fíjate que hay algo que me brincó un poquito, y vuelvo a aquello de dicho sea con suavidad, pero todo lo que se ha hablado últimamente de pederastia y perversión de menores, a lo mejor ahí lo encontramos, fíjate, esas cosas, hombres y mujeres, y bueno, que han sido en los últimos días motivo de escándalo, ¿no? Y bueno, motivo de declaraciones y posiciones de ciertas instituciones. Comentario único. Sí, y es que desafortunadamente, Enrique, esto, aunque últimamente pues se ha ventilado este asunto de veras tan lamentable y tan embarazoso, la verdad es que es un asunto bastante añejo, que pues nunca se trató, se sacó a la luz precisamente por lo delicado. Pero sí, ahora sí que, como llegamos a decir en su momento, leyendo entre líneas, te das cuenta que el problema, o propiamente llamado por su nombre, la enfermedad, porque no, para mí no es otra cosa más que una, es gente enferma, desafortunadamente siempre ha existido. Sí, efectivamente, y casualmente por ahí, en una entrevista de radio y televisión que hablaban de estas cosas, hacían esta afirmación de gente enferma, pero el entrevistador dijo, no les digas enfermos, son delincuentes, porque el asunto de la enfermedad en ellos es un atenuante en el orden jurídico, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Pero bueno, ahora sí que con el respeto que me pudieran merecer, con el poco respeto que tuvieras así ese tipo de personas, pero bueno, vamos a llamarlos delincuentes entonces. Y bueno, ahorita complementa aquí el señor Enrique Aguilar los comentarios que estamos haciendo con este respecto. En España, durante los tres siglos, ya yéndonos al caso de la brujería en España, que fue uno de los más violentos, durante los tres siglos que dura especialmente prácticamente la mayoría de los casos se someten al proceso de la Inquisición local de forma regulada y documentada, aunque sería el último país en abandonar la cruel figura de la Inquisición. Ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas. Se ejecuta a la última en 1611 la adolescente catalana Magdalena Duer, y los últimos casos son en uno de los cantones suizos con Anne Goldin en Glarus en 1782, o en Polonia en 1793. Además, en el caso español, a diferencia de otros países europeos como Alemania o Reino Unido, los juicios por brujería de la Inquisición eran juicios con un proceso legal, documentados y organizados por el Estado. Nuevamente, volvemos a recalcar, esto eran juicios que no se hacían propiamente por la Iglesia, porque la Iglesia católica en aquel entonces no estaba facultada para usar la tortura en contra de la gente que consideraban hereje. Esto era una facultad que tenía exclusivamente el Estado, y aquí no lo viene a confirmar. Aunque todos los países usaron la tortura como medio habitual, la pena más común era la abjuración de Leví. Prometo investigarles ahorita en un rato término. Y bueno, con destierro de 6 años de la ciudad donde viviera, la absolución era frecuente, aunque era significativa la suposición de que las supuestas brujas habían bebido vino y estaban enfermas de modorra. Con la confesión del brujo, la Inquisición advertía. Esto de que enfermas de modorra, yo me imagino que es algo así como lo que comúnmente llamamos como cruda, o, o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, la Inquisición advertía que no procede en estos casos por solo la forma de ser brujos y hacer los dichos daños, si no testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les suceden sueños y juzgan, se hallaron en cuerpo y lo vieron e hicieron. Esto siento como que está escrito en otro lenguaje de la época, ¿no? Y lo vieron e hicieron con los que testifican y les figura el demonio cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen vieron sin haberlos visto, ni hallándose allí para que hagan esos daños. No, esto lo escribió Cantinflas, mejor le paso el micrófono. Muchas gracias, Luis. Hablabas de proceso, efectivamente hay un proceso ahí muy interesante en este asunto del Santo Oficio. Y bueno, en 1252 se nota, Inocencio IV autoriza su uso por tribunales eclesiásticos. Ya nos vamos ahora del Estado a los asuntos eclesiásticos, con condiciones muy concretas y no existentes en los tribunales civiles. La víctima no debe correr riesgo ni de mutilación ni de muerte. El obispo del lugar debe dar su consentimiento y la confesión obtenida debe ser la reiterada libremente para ser válida. Al final y después de consultar al jurado, el proceso podía terminar con la libre absolución, que entre paréntesis hay que decir que esto sucedía en contadísimos y muy raros casos, con la suspensión del proceso o con una condena, de las cuales ya hablaste eso hace un momentito. La condena podía ser leve, obviamente. En el primer caso el castigo podía ser una multa, una represión y llevar un San Benito para que la gente supiese que había sido penitenciado por el Santo Oficio. El San Benito es una especie de bata, o las mujeres le llaman jumper, es una especie de vestido que se mete por la cabeza, por eso se llama jumper, y que tenía alguna, creo que es una cruz lo que llevaban ahí, y este, el San Benito, era la penitencia del Santo Oficio. Y para que prestase atención a lo que decía, por si sí volvía a cometer pues las herejías. Y en el segundo caso era, según la fórmula, relajado al brazo secular, esto es, entregado a jurisdicción ordinaria para su ejecución, es decir, en los lugares destinados para ello. Al reo, a justiciar, si el reo se arrepentía, se le ahorcaba. Esto sí era de baja condición social, aquí es donde las cosas también nos marcan ciertas dudas. O se le degollaba, alta condición social. Si no abjuraba de sus errores, se le quemaba vivo, es decir, si no se arrepentía. Los procesos podían hacerse también mediante, en ausencia del reo, que esto ya de entrada pues nos suena contra cualquier condición de derechos humanos, de forma que si se sentenciaba al mismo a la máxima pena, se le podía quemar en efigie, en forma de un muñeco con sus rasgos. Si el reo había muerto, ya se desenterraban los huesos, se quemaban. Eso pasó, por ejemplo, con los padres del humanista Juan Luis Vives, y las ejecuciones se realizaban en los autos de fe, en actos públicos en los que se buscaba la ejemplaridad del castigo y que terminaran convirtiéndose en aparatosos festejos, es decir, para escarmiento de todos. Y que fue creada, realmente la Inquisición fue con ese fin, así para poner el ejemplo a los demás de que esto es lo que te va a pasar si no te metes al carril. Era realmente más que nada la finalidad, no tanto el hecho de combatir a la herejía, pero poniéndolos como ejemplo para que ni siquiera se les ocurriera. Más bien, ahora sí que afortunados que vivimos en este siglo, que tenemos más libertad de poder pensar. Y bueno, ya se nos termina el tiempo, Enrique, pero no me quiero ir sin antes mencionarles también este punto que a mí me pareció muy curioso y muy importante. Julio Caro Baroja afirma en el libro El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio, dice: los inquisidores eran más juristas que humanistas y teólogos. La jurisprudencia más o menos secreta que podían estudiar era grande, casi tan grande como el escepticismo de muchos de ellos, acostumbrados a ver imposturas y engaños en cantidad de actos hechiceriles. ¿Qué significa esto? Pues que la gente que normalmente juzgaba a los herejes no tenía ni siquiera la más mínima idea de lo que era, porque no creían en esas cosas. Algo que yo creo que era verdaderamente injusto. Bueno, con esto nos quedamos. Señor Enrique Aguilar. Buenas tardes, amigos. Buenas noches. Saludos a todos. Ok, los esperamos la próxima semana con más de Del Otro Lado. La próxima semana vamos a empezar a hablar de personajes famosos que fueron víctimas de la Inquisición. Y no es